bendita eres tú. María, entre todas las mujeres, María, bendito es el fruto, María, el fruto de tu seno. Jesús, María, tú has creído, y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí. Apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí. Mi niño ha exultado de gozo. María, madre de